los vine siguiendo en la transmisión, muy buena transmisión, los felicito. Bueno, muchas gracias, es un equipazo, la verdad que es un laburo colectivo y del que estamos orgullosos. Se notó. Ya que lo mencionás, porque además en red se labura con otro ánimo, digamos, muy bien. Gracias por eso y te pregunto, bueno, ¿cuál es tu lectura de lo que se conoce de los números electorales? Bueno, por lo pronto, aparentemente hay una elección en la cual en el conjunto de listas de Juntos por el Cambio tendrían mayor cantidad de votos que nuestra lista. En lo personal, lo considero previsible. Uh-huh. Lo creía, lo dije, donde lo debía decir. Pero así como te digo que era previsible, también te digo que es previsible que de acá a noviembre, no solo por la cantidad de votantes que van a votar en noviembre que hoy no votaron, sino porque el Frente de Todos va a salir a militar para tratar de que en el mano a mano, que ahora sí es mano a mano, el Frente de Todos tenga una diferencia de cara a noviembre. Claro. Mirá, te digo los datos que últimos, recientes, ahora, del propio Frente de Todos, Juntos por el Cambio obtiene de los votos de hoy un 51-1 sumadas todas sus listas y el Frente de Todos un 38-9, esto es escrutado el 56% de las listas, casi de los votos. Casi que va a ser una copia o muy parecido a la elección de 2017. ¿Vos crees que qué tarea le queda al Frente de Todos por hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer para que se pueda revertir esta situación, si bien no es definitiva, más vale? Sí, creo que es una copia de la del 17, por eso, digamos, en las reuniones que tuvimos con el gobernador, con los intendentes, pudimos plantear cuál era la impresión. Lógicamente, en una interna que es más atractiva desde el punto de vista de la participación en una PASO, Juntos por el Cambio tenía mayor variedad, mayor alternativa. Y creo que tu pregunta es qué es lo que tenemos que hacer, es profundizar lo que se hizo bien y tratar de evitar lo que por ahí no hicimos tan bien o hicimos mal, y tratar de consolidar los votos obtenidos en esta elección y de aquellos nuevos votantes que, te repito, van a votar en noviembre mucho más caudal de lo que votó hoy en La PASO. Bueno, tratar de que esos nuevos votantes vayan en su gran medida a nuestro Frente de Todos. Y quizás si hubo algún sector independiente que se tentó en votar en esta PASO en Juntos por el Cambio, bueno, que reflexione y participe con su voto en el Frente de Todos de acá a noviembre. Claro, una referencia más te pido. La elección en Santa Rosa, ¿tenés una mirada puntual de lo que pasó en la ciudad? Sí, también lo vengo siguiendo, lo de Santa Rosa. Hemos hecho una buena elección, digamos, ¿no? Sí es llamativo la diferencia, que yo pensé que iba a haber mayor diferencia de parte de Alto Laguirre en relación a la lista de Kronenberger. La verdad que fue una elección que, si bien la gana, bueno, fue peleada, como no lo fue en Pico, digamos, ¿no? La diferencia de Daniel sobre Poli parece que es muy grande en Pico. Pero en Santa Rosa creo que hicimos un buen caudal de votos en general, la lista del Frente de Todos. Y a partir de ahora, digamos, ver como lo mismo que en la provincia, ¿no? Ver cómo consolidamos lo obtenido y cómo sumar a estos nuevos votantes y cómo también persuadir a aquellos votantes que participaron en esta interna de Juntos por el Cambio en La PASO, quizás con algún interés, quizás porque tenían familiares, conocidos, amigos en alguna de las listas. Y bueno, al no participar más, tratar de persuadirlos para que nos acompañen de cara a noviembre. Espartaco, gracias. No, a ustedes, y felicitaciones por el trabajo.